botella. Quiero muchos. Le metí a tu silla, le testí, y me carré full con el NSI. La nota ella le dio pa' mí. Dile que hoy iba a ser tu último wey. Siempre ando rolay, bebiendo y fumando, los cuartos gastando. Siempre me ven por ahí, desacatado roleando, en las nubes volando. La pandilla. Los culos grandes, los maticos. Me gusta cuando me pera fiel tico y le doy en la madre del automático. El único sonando en Zacatecas. Tengo la cone de la pastilla y la manteca. Coronado en el presente y coronado en el futuro. Los cuartos que me pasan por el lado yo los capturo. En los pies tengo la grasa, en el banco la manteca. Me chupan la paleta en el baño en la discoteca. Perico, perico. Pero Macuña, de ella mi novia y a la cuña. Perico, perico. Pero Macuña. Perico, perico. Pero Macuña. Perico, perico. Pero Macuña, de ella mi novia y a la cuña. La patilla. La voz más sicaria a nivel de hoy.